Miércoles 3 de febrero. La benignidad de vuelta. Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo. Porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Lucas capítulo 6, versículo 38. ¿Qué está diciendo Jesús aquí? ¿Acerca de qué principio de vida está hablando? Muy a menudo, la forma en que tratamos a otros vuelve sobre nosotros. Es decir, si somos benignos, es mucho más probable que otros sean benignos con nosotros. También funciona de la otra manera. Si somos malos, otros también serán malos con nosotros. Por supuesto, no siempre sucede de este modo. Mira a Jesús y considera cómo lo trataron. Pero sea que ocurra o no, en un sentido, realmente no importa. Como cristianos, siempre debemos ser benignos, aun si esa amabilidad no nos es devuelta. De hecho, como hemos leído, ser benigno con los que no lo son con nosotros es una característica de un verdadero seguidor de Jesús. Sin embargo, en general, la manera en que tratamos a otros impactará sobre cómo somos tratados nosotros. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Mateo capítulo 7, versículo 12. Escucha Lucas capítulo 6, versículo 35. ¿De qué manera concuerda esto con lo que hemos estado hablando esta semana? Amad, pues, a vuestros enemigos, y haced bien, y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Siempre es fácil ser benigno con alguien que podría darte algún beneficio más adelante. Cualquiera hará eso. Sin embargo, es más difícil ser amable, especialmente cuando tiene un costo con los que nunca podrán hacer nada por ti a cambio. Esa es la verdadera prueba. Examínate. ¿Es tu benignidad, motivada por el amor abnegado y dispuesto al sacrificio personal, o es motivada aún levemente por el deseo de buscar ser el número uno? Si es esto último, ¿cómo puedes cambiar?